Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy felices y contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente soleados con temperaturas máximas de 70, mínimas de 49. Hoy va a estar haciendo mucho calor, pero también hay probabilidad de un 90% de precipitaciones. Ahorita las personas que pues ya salieron de sus hogares, tal vez van en el auto rumbo al trabajo, están en el trabajo escuchando, ¿verdad? Pues se habrán dado cuenta de que sí sale el sol fuerte y de repente unas nubes lo opacan. Y eso se debe a que va, pues la probabilidad, ¿no?, de que va a haber precipitaciones durante el día. Así que ustedes manténganse preparados y traigan consigo un impermeable, un paraguas, ¿ok? Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Temperaturas máximas de 69, mínimas de 50. Para el día domingo, cielos soleados, máximas de 58, mínimas de 35, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, máximas de 62, mínimas de 48, con cielos soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 58 con mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Siguen las probabilidades de lluvias, no se quitan, así que pues hay que estar preparados todo este fin de semana y próxima semana. Mañana y el día domingo y lunes se puede decir que los días son mínimos las probabilidades de lluvias, pero ya saben que todo está cambiando. El día de ayer nos decía que para el día de hoy, creo, y había probabilidad de tormentas eléctricas. Aquí ya cambió, entonces quién sabe, ¿no? Puede volver a cambiar al rato. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

la despedida. En una ocasión, escuché la conversación de un padre y su hija momentos antes de separarse. Se anunciaba la salida del vuelo que ella iba a tomar, y junto a la puerta la escuché decir: "Papá, nuestra vida juntos ha sido suficiente. Tú me has dado siempre el amor que necesité. Hija, te deseo lo suficiente", respondió el padre. Se besaron y ella partió. Él caminó hacia donde yo estaba sentado. Se quedó ahí mirando por la ventana, pero sin mirar. Era evidente que quería y necesitaba llorar. Intenté no ser un intruso en su privacidad, pero él me preguntó: "¿Alguna vez usted dijo adiós sabiendo que será para siempre?" "Sí, lo he hecho", respondí. Le pregunté: "¿Por qué piensa que es un adiós para siempre?" "Soy viejo y ella vive muy lejos, y sinceramente creo que su próximo viaje de regreso será para mi funeral", dijo. Cuando le decía adiós, le escuché decir: "Te deseo lo suficiente. ¿Qué significa?" Y comenzó a reír. "Ah, esa es una frase que se ha dicho en nuestra familia, de generación en generación. Mis padres se lo decían a cualquier persona". Hizo una pausa por un momento y continuó diciéndome: "Cuando nosotros decimos te deseo lo suficiente, estamos deseándole a la otra persona que tenga una vida llena de suficientes cosas buenas que lo sostengan", y continuó recitando lo siguiente: "Te deseo el suficiente sol para mantener tu actitud brillante. Te deseo la suficiente lluvia para apreciar más el sol. Te deseo la suficiente felicidad para mantener tu espíritu vivo. Te deseo el suficiente dolor para que los pequeños placeres de la vida parezcan más grandes. Te deseo la suficiente ganancia para satisfacer tus deseos. Te deseo lo suficiente pérdida para apreciar todo lo que posees. Te deseo los suficientes olas para que te lleven a través del adiós final. Te deseo la suficiente bendición de Dios para que sea todo lo suficiente que necesitas". Cuenta la historia que todos los fines de año en Irlanda brindan deseándose lo siguiente: que tengas suficiente felicidad para mantenerte dulce, suficientes problemas para mantenerte fuerte, suficientes pruebas para mantenerte en armonía, suficientes esperanzas para mantenerte feliz, suficientes fracasos para mantenerte humilde, suficientes éxitos para mantenerte ansioso, suficientes amigos para darte consuelo, suficiente fortuna para cubrir tus necesidades, suficiente entusiasmo para mirar hacia adelante, suficiente fe para desterrar las depresiones, suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: si das lo mejor de ti durante tu tiempo, vivirás en el recuerdo de los demás por todos los tiempos.

8:37, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Juez federal bloquea nueva norma de Trump sobre los abortos. Un juez federal en el estado de Washington bloqueó el día de ayer nuevas normas de gobierno de Donald Trump que proporcionarían obstáculos adicionales para las mujeres que intentan abortar, incluyendo el prohibirle a clínicas financiadas por los contribuyentes hacer recomendaciones sobre dónde acudir para este procedimiento. El juez Stanley Bastian en Yakima concedió el interdicto preliminar en casos presentados por el estado y por grupos defensores del derecho a abortar, dijo Bob Ferguson, secretario de Justicia de Washington. Las nuevas normas iban a entrar en vigor el 13 de mayo. El fallo de hoy asegura que las clínicas en toda la nación puedan seguir abiertas y seguir proporcionando atención de calidad e imparcial para la salud de las mujeres, fue lo que afirmó el demócrata Ferguson en un comunicado enviado por correo electrónico. En otra información, Kim acusa a Estados Unidos de haber actuado con mala fe en la cumbre de Hanoi. El líder norcoreano Kim Jong-un considera que Estados Unidos actuó con mala fe durante su cumbre con el presidente Donald Trump en Hanoi el pasado mes de febrero y que la situación en la península alcanzó un punto crítico, informó el día de hoy la agencia norcoreana KCNA. Kim realizó estos comentarios durante su primera cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin el día jueves en Vladivostok, un encuentro que calificó de abierto y amistoso, según KCNA. El líder norcoreano invitó a Putin a visitar Corea del Norte en el momento oportuno y la invitación fue aceptada de buen grado, señaló la agencia oficial en uno de los numerosos despachos sobre la cumbre. Los comentarios críticos con la actitud estadounidense llegan una semana después de que John Yang pidiera que el secretario de Estado Mike Pompeo sea retirado de las conversaciones nucleares con Washington, acusándolo de hacer descarrilar el proceso. El líder norcoreano dijo que la situación de la península de Corea y su región está estancada y en un punto crítico, fue lo que señaló KCNA. Al menos 1.300 inmigrantes se fugan de una estación migratoria del sur de México. Al menos 1.300 migrantes se fugaron el día de ayer de una estación migratoria en Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, aunque 700 de ellos volvieron después, informaron autoridades. La fuga ocurrió a la hora de la cena cuando varios cubanos se amotinaron y amenazaron con prender fuego las sobrepobladas instalaciones de ese centro, según dijeron testigos y algunos de los recapturados. Hubo una salida no autorizada de amplia escala de las personas albergadas en la estación migratoria, informó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado. El instituto agregó que alrededor de 700 han reingresado y que aproximadamente 600 personas no están ubicadas todavía. Detalló que la fuga estuvo promovida por ciudadanos de nacionalidad cubana, que son la mayoría de la población en la estación migratoria. El INM dijo que su personal no se confrontó con los migrantes que salieron de forma masiva. La estación de Tapachula tiene una capacidad para unas 900 personas. Sin embargo, en el lugar se encuentran cerca de 3.200 migrantes que buscan documentos de salida para avanzar por el país, dijo afuera del inmueble el cubano Laisel Gómez Cabrera, residente estadounidense que llegó a México para esperar a su esposa Ana Lady Sosa Almeida, quien está dentro de las oficinas de migración. We'll be right back. y acusan a jueza de ayudar a hombre a huir de migración. Una jueza de Massachusetts fue imputada el día de ayer de cargos de obstrucción de la justicia porque supuestamente ayudó a un hombre que vivía ilegalmente en Estados Unidos a evadir a un agente de inmigración que lo estaba esperando en el juzgado. La jueza Shelley Raymond Joseph comenzó a ser investigada el año pasado después de que las autoridades aseguraran que ella y un funcionario judicial actuaron en contubernio para ayudar al hombre a escapar de los juzgados de Newtown. En algunas partes he escuchado la ocasional consternación o indignación ante la idea de acusar a un juez de violar la ley federal, dijo a la prensa el fiscal federal de Massachusetts, Andrew Leland, pero si la ley no se aplica por igual, no puede aplicársele a nadie de manera creíble. El exoficial de la corte, Wesley McGregor, también fue imputado. Joseph, de 51 años, y McGregor, de 56, tenían programada una audiencia para el jueves ante una corte federal en Boston. Se enviaron correos electrónicos a sus abogados. Los fiscales afirman que un agente de inmigración se encontraba en la corte para detener al hombre al término de una audiencia en el mes de abril del 2018 por diversos cargos, entre ellos posesión de drogas. Las autoridades dijeron que Joseph solicitó al agente que se retirara de la sala y le indicó que el sospechoso que tenía prohibido ingresar en Estados Unidos antes del 2027 sería puesto en libertad en el vestíbulo de los juzgados. Sin embargo, al término de la audiencia, McGregor condujo al acusado hacia abajo a un lugar de detenciones y le permitió irse por la puerta trasera, dijo Lulling. Agentes de inmigración arrestaron al sospechoso alrededor de un mes después de la audiencia, dijo Lulling, y enfrenta ahora un proceso de inmigración. Trump niega haber pagado 2 millones a Corea del Norte por un joven en coma. El presidente estadounidense Donald Trump negó hoy que su gobierno pagara 2 millones de dólares a Corea del Norte por el tratamiento del joven Otto Warmbier, quien falleció en el 2017 después de regresar en coma a Estados Unidos y tras pasar 17 meses preso en el país asiático. No pagamos ningún dinero a Corea del Norte por Otto Warmbier, ni 2 millones de dólares ni nada, escribió Trump en su cuenta de Twitter. El mandatario reaccionaba así a una información publicada el día de ayer por el diario The Washington Post, según el cual Corea del Norte exigió en el 2017 que un funcionario estadounidense firmase una promesa de pago de 2 millones de dólares para que el joven de 22 años que llevaba más de un año en coma pudiese regresar a su casa. Según el Post, que citó a dos personas conocedoras de la situación, el funcionario que envió el Departamento de Estado para volar de regreso a Warmbier, Joseph Jun, firmó el acuerdo de pago de la factura médica siguiendo instrucciones del propio Trump. Jun consultó con el entonces secretario de Estado Rex Tillerson y este a su vez con Trump, quien lo aprobó, indicó el diario. Tras ello, Jun regresó en un avión médico a Cincinnati, ciudad donde residen los padres de Warmbier y donde el joven falleció 6 días después por los problemas derivados de un daño cerebral nunca precisado. La factura llegó al Departamento del Tesoro, donde permaneció sin ser saldada durante el 2017. El periódico agregó que no está claro si el gobierno estadounidense la pagó más adelante o si el tema fue tratado durante la preparación de las dos cumbres celebradas entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Antes del tweet de Trump, la Casa Blanca había rechazado pronunciarse sobre la información del Post al asegurar que su política es no comentar sobre las negociaciones de rehenes. Y México considera disculparse con Estados Unidos por incidente de soldados en la frontera. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el día de ayer que su gobierno considera pedir disculpas al gobierno de Estados Unidos por un incidente entre soldados de ambos países en la frontera entre países ocurridos el 13 de abril. Apenas ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores de México reconoció que aquel día militares mexicanos se encontraron con dos soldados estadounidenses en una zona en que el trazado de la frontera no es claro, si bien reconoció que el hecho ocurrió dentro del territorio de Estados Unidos. Este jueves la prensa cuestionó al mandatario mexicano sobre si tenía planes de sostener un diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No, pero aprovecho ahora para decirle de manera muy respetuosa que nosotros no tenemos la intención de vulnerar, de afectar la soberanía de Estados Unidos. Nosotros somos respetuosos de la soberanía de los pueblos, de la soberanía de las naciones, dijo López Obrador en una conferencia de prensa. De la relación con Estados Unidos, indicó que su administración quiere que sea respetuosa, de buen entendimiento, y que si hay algún incidente se pueda aclarar y que no pase a mayores. Si hace falta, el secretario de Relaciones Exteriores enviaría una nota explicando cómo se dieron los hechos y si hubo una infracción, ofrecer las disculpas que se requieran, por lo que apuntó. Y en información deportiva, alerta, Chucky Lozano fue retirado en camilla. Malas noticias para el PSV y para la selección mexicana. Durante la goleada del PSV sobre William II en la Eredivisie, el mexicano Irving Lozano tuvo que salir en la camilla tras una dura entrada al final del encuentro. Se disputaba el minuto 80 del encuentro de la Liga Holandesa con un marcador de 0-3 a favor del PSV cuando el mexicano recibió una durísima entrada por atrás. El futbolista fue despedido con un cielito lindo por parte de la afición. Inmediatamente se paró el partido para que el cuerpo médico del club atendiera al jugador más desequilibrante del PSV. Al no recuperarse, tuvieron que sacar al mexicano en una camilla, por lo que el alcance de la lesión podría ser grave. Recordemos que en junio próximo la selección mexicana disputará la Copa Oro con Chucky como uno de los jugadores más importantes del cuadro de Gerardo Martino. Además, el club holandés está peleando por el título de la liga junto al Ajax, por lo que para ambas instituciones están con alertas amarillas por esta sustitución que tuvo que darse al final del encuentro. Y Golovkin anuncia su divorcio con el entrenador que le dio el sello mexicano. La llegada de GGG, el triple G, de Adams, ha supuesto una separación inesperada y un cambio radical en el equipo técnico del kazajo, que espera con ansias la confirmación de la tercera batalla ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Abel Sánchez, entrenador de origen mexicano, que se había convertido en el referente técnico y táctico en la esquina del triple G, anunció la ruptura de relaciones con el boxeador, revelando que las razones económicas fueron uno de los factores principales para el divorcio. Es desafortunado que el ser codicioso, malagradecido y sin ética, honor o integridad terminen en esta relación, fue lo que detalló Abel. Por su parte, el kazajo también emitió un mensaje para quien desde ahora es su ex entrenador. He tomado la mejor decisión para mí y para mi carrera. No fue una decisión sencilla y no es por las habilidades profesionales de Abel. Es un gran entrenador, es leal y un entrenador de salón de la fama, escribió. Hasta ahora, Gennady no ha dado a conocer el nombre del entrenador que ocupará el sitio de Abel. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit, él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una noticia muy interesante, fuera de lo común, y es que encuentran una legión de virus desconocidos en los océanos, o descubierta más que nada, ¿no? Descubierto una legión de virus desconocidos en los océanos. Si todos los virus que viven en el océano se pusieran en fila, dicen que podrían llegar hasta las 60 galaxias más cercanas de la Tierra. Imagínense cuántas son, entonces, cuántos virus. Son el ente biológico más abundante en el mar y también es uno de los más desconocidos. Un equipo de exploradores y científicos publica el catálogo más completo de estos patógenos que se han realizado hasta la fecha. Contiene casi 500,000 de especies diferentes, 200,000 de ellas totalmente desconocidas hasta ahora. Cada vez que respiramos, la mitad del oxígeno que entra en los pulmones la han producido, pues adivinen quién, esos microbios del plancton marino. Los virus son los demiurgos de este universo microscópico y son 10 veces más numerosos que los microbios del plancton. En los océanos hay, para que se pongan una idea, ahorita yo traté de leer este número, pero es 1 con 30 ceros, creo. Son 30 ceros, entonces creo que llegué a un, no sé si se le llama quintrillón. Bueno, ya ven que es un millón, billón, trillón, cuatrillón, quintrillón. Bueno, más o menos de virus. Casi 3 veces más que galaxias en el universo. Su tamaño es tan pequeño que solo ocupan el 5% de toda la masa viva. Y cada día estos depredadores ciegan la vida de uno de cada los 4 microbios marinos, lo que reduce unas poblaciones y también alimenta a otras con los restos. Y también introduce nuevos genes en los seres unicelulares, lo que modula su evolución. Los microbios del océano absorben la mitad del dióxido de carbono que emitimos los humanos en la atmósfera, explica Matthew Silva, microbiólogo de la Universidad Estatal de Ohio, aquí en Estados Unidos, y también es autor principal del estudio publicado en la revista científica Cell. Los virus probablemente controlan este proceso que mitiga el impacto climático de los humanos. Necesitamos, dice, entenderlos para no cortocircuitar su actividad, fue lo que resaltó. El trabajo se basa en los datos recogidos durante la expedición Tara Oceans, llevada a cabo entre el 2009 y 2013 a bordo de una goleta de casco de aluminio que recorrió todos los océanos del planeta, tomando muestras de agua a diferentes profundidades. Los resultados presentan 12 veces más virus nuevos que los identificados hasta ahora, y precisamente durante una expedición previa del mismo barco. El trabajo muestra que los virus marinos se distribuyen en 5 zonas bien diferenciadas. Estas zonas son el océano Ártico, el Antártico, las aguas superficiales y templadas próximas a los trópicos, las capas intermedias a profundidades de entre 150 metros y 1000 metros y por último las zonas más profundas hasta llegar al fondo marino. Los datos de esta última zona provienen de la expedición española Malaspina, que fue realizada en el 2010 al 2011, que recogió microbios y virus hasta 4000 metros de profundidad. Entre esas cinco áreas hay dos auténticos hervideros virales. Hace mucho que no escuchaba la palabra hervideros. Pero bueno, hay un hervidero de virus. Por lo visto me gusta esa palabra, ¿no? La primera es la zona templada, que es algo previsible. La segunda es toda una sorpresa, el océano Ártico. La diversidad de especies de la mayoría de los seres vivos es mayor cuanto más cerca se está del Ecuador y disminuye hacia los polos. Y los resultados del TARA muestran que esta teoría es válida para los virus en el océano Antártico, donde hay comparativamente menos que en las zonas templadas. Pero una vez cruzado el Ecuador, la diversidad sigue aumentando y es casi igual en las gélidas aguas que rodean el Polo Norte. Los autores destacan que precisamente es este el océano que más rápido está cambiando por el cambio climático. Y bueno, hasta el 90% de los 4.888.130 virus encontrados son un misterio, pues ignora a qué tipo de organismos infectan. Y la inmensa mayoría del otro 10% ataca preferentemente a los seres unicelulares, que son las bacterias y las arqueas. Y menos de 1% de todos estos patógenos se ha cultivado en el laboratorio para conocer sus propiedades, reconoce Sullivan, y quedan por delante años, sino décadas de trabajo. Bueno, pues esta aventura científica empezó desde el 2006, imagínense, y todavía continúa. Hay muchos retos por hacer, sobre todo por descubrir, ¿no?, tantos hervideros de virus. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden que cuando repasamos el libro Un Curso de Milagros, que estamos en el tercer repaso, yo les digo el papel y lápiz por si hay alguna frase, alguna palabra que a ustedes les ayude mucho en el momento y que lo puedan poner en práctica para que obviamente tengan un día más placentero, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé. Lo que son las cosas.

El estado de gracia. El Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. Eso es lo que su voluntad dispone para todos, porque habla en representación del reino de Dios, que no es otra cosa que dicha. Seguirle, por consiguiente, es la cosa más fácil del mundo y lo único que es fácil, ya que no es de este mundo. Por lo tanto, es algo natural. El mundo va en contra de tu naturaleza al estar en desacuerdo con las leyes de Dios. El mundo percibe grados de dificultad en todo. Eso se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Al demostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te convencerás de que en tu estado natural no hay grados de dificultad en absoluto, porque tu estado natural es un estado de gracia. La gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y por lo tanto no se desenvuelven bien. Todo lo que hacen les produce tensión porque no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado. No pueden, por lo tanto, adaptarse a él ni hacer que dicho ambiente se adapte a ellos. De nada sirve intentarlo. Un hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios. Ese es el único medio ambiente en el que no sufre tensión, porque ahí es donde le corresponde estar. Es también el único medio ambiente que es digno de él, porque su valía está más allá de cualquier cosa que él pueda inventar. Examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente. ¿Es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? ¿Protege tal mundo su paz e irradia amor sobre ella? ¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? ¿Le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da? Ese es el único ambiente en el que puede ser feliz. Tú no lo puedes crear, como tampoco puedes crearte a ti mismo. Fue creado para ti, tal como tú fuiste creado para él. Dios vela por sus hijos y no les niega nada. Mas cuando ellos lo niegan a él, dejan de ser conscientes de eso, porque se niegan todo a sí mismos. Tú, ¿qué podrías estar dando el amor de Dios a todo lo que ves, a todo lo que tocas y a todo lo que recuerdas? Estás literalmente negándote el cielo a ti mismo. Te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que le enseñes al reino lo que es el reino. Esta lección no admite excepciones, porque la falta de excepciones es la lección en sí. Cada hijo que regresa al reino con esta lección en su corazón ha sanado a la filiación y ha dado gracias a Dios. Todo aquel que aprende esta lección se convierte en el maestro perfecto porque la ha aprendido del Espíritu Santo. Cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente la luz. Su propia luminiscencia alumbra todo en su alrededor y se extiende hasta la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad. La majestad de Dios se encuentra en ellas para que la reconozcas, la aprecies y la conozcas. La manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. Dios solo da de manera equitativa. Si reconoces su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. Nada es más fácil de reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato, inequívoco y natural. Te has enseñado a ti mismo a no reconocerla, y esto ha sido muy difícil para ti. Al hallarte fuera de tu ambiente natural, es muy posible que te preguntes, ¿qué es la verdad? Toda vez que la ves, es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo porque no conoces a tu creador. No conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos, quienes las crearon junto contigo. He dicho que únicamente la filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios, ya que únicamente la filiación en su totalidad puede crear como Él. Siempre que sanas a un hermano reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear, así como el tuyo propio. Él no puede haber perdido lo que tú reconoces en Él, y tú no puedes sino poseer la gloria que ves en Él. Él es un co-creador con Dios al igual que tú. Niega su poder creativo y estarás negando el tuyo y el de Dios que te creó. No puedes negar parte de la verdad. No conoces tus creaciones porque no conoces a su creador. No te conoces a ti mismo porque no conoces el tuyo. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios. Pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios. Al ser, se le conoce mediante el acto de compartirlo. Puesto que Dios compartió su ser contigo, lo puedes conocer. Pero tienes también que conocer todo lo que Él creó para saber lo que ellos han compartido. Sin tu padre no podrás conocer tu propia paternidad. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos, que son tan semejantes a los hijos como estos son semejantes al Padre. Conoce entonces a los hijos de Dios y habrás conocido a toda la creación. Y bueno, con esto finalizamos el estado de gracia. Y está muy muy bonita, muy al punto lo que nos trata de transmitir en este mensaje. Nos dice: Dios da de manera equitativa, entonces nos da a todos por igual. Si reconocemos el don que Él nos da en cualquiera que tú veas durante este día a tu alrededor, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. Y nada es más fácil de reconocer que la verdad, porque es un reconocimiento inmediato, inequívoco y natural. Por lo general nosotros nos enseñamos lo contrario, no lo reconocemos, porque si seguimos haciendo separaciones, nuevamente vuelvo con la separación, ¿no? Si nos vemos diferentes los unos a los otros, entonces no nos estamos reconociendo. También nos decía al principio, ¿no?, que el medio ambiente natural que nosotros conocemos, pues no encaja, ¿no? No encaja con la verdad, porque es un mundo que está lleno de ilusiones, es un mundo en el que le damos mucho valor a lo temporal y creemos que eso es la realidad y que por estas cosas temporales tenemos que hacer cosas para poder vivir, cuando no es así. Si nosotros estamos con nuestra mente llena de pensamientos que nos están quitando nuestra paz, si sentimos el peso de nuestras propias cadenas que nos hemos estado poniendo, entonces no estamos en estado de gracia. No estamos con pensamientos vacíos en los que únicamente se puede sentir esa luz, ¿no? Es obvio que cuando uno se pone a meditar, cuando uno se pone a reflexionar o cuando uno está admirando la belleza de la naturaleza, pues su mente está más tranquila, ¿no? Está por lo menos a tu favor, no te está atacando o no te está preocupando. Y bueno, es en un ejemplo en el que obviamente tu mente está a tu favor, porque tal vez cuando uno trae tantas cosas, no puede decirle a su mente, a ver, ya no me digas esto. Pero sí puedes hacerlo. Hay que examinar el reino que tú fabricaste y juzgar su valor imparcialmente. Entonces, si tú ahorita no te sientes tranquilo, no te sientes en paz, pues puedes recordar que todo esto que estás escuchando en tu mente, pues no es la realidad, es una ilusión. Tu naturaleza es sentir la dicha. Si no la estás sintiendo, es porque tus pensamientos te están engañando a través de tu mente, obviamente. Y le puedes volver a decir a tu mente, o sea, que el Espíritu Santo te guíe. Dile a tu mente que te guíe el Espíritu Santo, y entonces no vas a tener pensamientos de angustia o de miedo o de preocupación, porque sabrás en el momento que el Espíritu Santo no te está mandando nada de eso. Entonces te darías cuenta, ¿no?, de qué es la realidad y qué es una farsa, una mentira, una creación del ego. Entonces, la gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Estás en gracia ahorita, estás tranquilo, estás tranquila. Si estás en gracia, pues haz cuenta que ya diste el paso gigantesco que estabas buscando. Tal vez en este mismo momento se te quita todo el pesar que traías, todo el malestar físico, porque dices, todo lo que pensaba que era lo importante para que yo pudiera existir, para que yo pudiera ser la persona que soy, no es cierto. Entonces, la gracia, la dicha y la paz están en ti, independientemente de lo que tú pensabas que tenías que realizar para que la dicha, la paz y la felicidad llegaran a ti. La dicha, la paz y la felicidad están en ti. ¿Por qué? Porque ese es tu estado natural. La gracia es tu estado natural y es el estado natural de todos los hijos de Dios. Si no estamos en este estado, entonces estamos fuera de este medio ambiente. Entonces, no importa lo que estés viviendo el día de hoy, lo que tu mente te está negando que estás viviendo el día de hoy, tú no escuches esos pensamientos y recuerda, el estado de gracia es tu estado natural en tu vida. Examina nuevamente ese reino que has fabricado y date cuenta que lo que viene del Espíritu Santo no te puede hacer sentir merecedor de miedo o de angustia o de dolor o de preocupación. Todo lo contrario, puedes estar en un estado de contemplación, en serenidad, en tranquilidad, en paz, y sin estarte constantemente diciendo cosas y cosas y cosas que no te llevan a este estado natural de felicidad, ¿no?, o de tranquilidad. Entonces, la mente no la tienes que callar, no la tienes que decir apágate porque no te aguanto. Si tu mente te está diciendo estás completo, eres perfecto, eres triunfador, eres completa felicidad, eres tranquilidad, pues tú puedes sentir esas emociones en tu cuerpo. Entonces, ¿por qué te dices tienes que hacer esto, tienes que ir por esto, tienes que la la la? Entonces, cambia ese chip y reconoce que la gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios, por lo tanto, es tu estado de gracia, ¿no? Ahora nos vamos a ir rápidamente a la lección número 135, donde nos habla, si me defiendo, he sido atacado. Si me defiendo, he sido atacado. Este apartado está extenso, se lo voy a tratar de leer lo más rápido. Si me defiendo, he sido atacado. ¿Quién se defendería a sí mismo a menos que creyese que ha sido atacado, que el atacante es real y que defendiéndose es como puede salvarse? En esto radica la insensatez de las defensas, las cuales otorgan absoluta realidad a las ilusiones y luego intentan lidiar con ellas como si fuesen reales. Ello no hace sino añadir más ilusiones a las ilusiones, haciendo así que la corrección sea doblemente difícil. Y esto es lo que haces cuando tratas de planear el futuro, reactivar el pasado

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya te tengo lista la recetita, que es un remedio para combatir el colesterol malo. Es súper sencillo, aparte está muy rico. Lo que vas a necesitar es medio vaso con jugo de pepino. Lo puedes pasar por el extractor de jugos o lavar muy bien el pepino y cortarlo en trozos y ponerlo con medio vasito con agua, ¿no? También se recomienda que le agregues jugo de guayaba, medio vaso de jugo de guayaba. Si no tienes extractor de jugos, lo mismo, puedes utilizar unas 3 guayabas que sean más o menos grandecitas, no chiquitas. Si son chiquitas, pues unas 5 guayabas. Hay que retirarle las semillas y lo agregas con el pepino y con el vaso con agua y lo licúas muy bien y ya obtienes este jugo. Si tienes el extractor, pues pásalo por el extractor de jugos, medio vaso de jugo de guayaba y medio vaso de jugo de pepino, lo revuelves y lo tomas. Se recomienda que tomes este juguito 2 veces al día, uno por las mañanas y uno por la tarde. Y bueno, con esto ahora sí yo me despido, tu amiga y servidora Janet Flores. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Ya volvieron las nubes, entonces ya se viene la lluvia. Recuerden que el día de ayer nos decía el pronóstico que era muy probable que iban a caer tormentas eléctricas. No recuerdo si nos decía que era para hoy o era para el día de mañana o pasado, pero hoy nos dice el pronóstico que no se esperan tormentas eléctricas, pero pues estén preparados, ¿no? Por si surgen algunos truenos y relámpagos. El día de hoy, temperaturas máximas 72, mínimas 50, o sea que va a estar caluroso otra vez el día, pero con lluvias, con una probabilidad de un 80% de precipitaciones y cielos parcialmente soleados. El día de mañana, sábado y domingo, también hay probabilidad de precipitaciones. Mañana, sábado, 10% nada más, el domingo 20% y descienden las temperaturas. El día domingo, máximas 59, mínimas 35, mañana máximas 70, mínimas 49, el próximo lunes máximas 60, mínimas 48, cielos soleados con una probabilidad de un 20% de precipitaciones, y el próximo martes máximas 59, mínimas 38, con cielos parcialmente soleados con probabilidad de un 50% de precipitaciones. Toda la próxima semana siguen las probabilidades de precipitaciones y cielos soleados a parcialmente nublados. No vamos a tener cielos totalmente nublados durante todo el día. Bueno, esperemos y no. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También los quiero invitar a que si se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, seguida de la repetición del programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ahora sí, me despido y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.